1:07, es tiempo ya prácticamente de finalizar el tiempo de la actualidad local hoy aquí en la mañana de Radio Brique, pero todavía vamos a quedarnos con un apunte más que pasa por recoger, bueno, pues los ganadores, más ganadores de premio. Acabamos de conversar hace tan solo unos instantes con los ganadores del 24ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, con alumnos de quinto y sexto de primaria que nos han sorprendido desde luego por su grado de conocimiento de la carrera magna, y hemos podido conocer con ellos cómo han trabajado y cómo han preparado ese texto que presentaban al concurso y que finalmente ha sido premiado. Además, también hoy vamos a conocer quiénes han sido los ganadores de otro concurso, y en este caso organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, concurso de escaparates de Navidad, que como cada año, bueno, pues viene a dinamizar todo el marco del comercio local en nuestro municipio. Y entre los participantes, pues hay tres que han resultado premiados. Vamos a conocer los detalles con la responsable de comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio Trujillo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Remedio Trujillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues ya tenemos ganadores, ¿no? Vamos a, antes, si te parece, a dar a conocer los detalles. Por ejemplo, ¿cuántos comercios han participado en esta convocatoria del concurso de escaparates de Navidad? Pues este año han sido 11 los comercios que han participado, hacían cuatro comercios más que años anteriores. Uh-huh. Y bueno, entre ellos, porque también hay que decir que no todo el mundo decora su escaparate, no todo comercio decora su escaparate con ambiente navideño, o a lo mejor no todos consideran que su decoración sea apta para el concurso, quizá, ¿no? Sí, claro, todo el mundo, y tampoco todo el mundo, aunque decore su comercio de la manera que ellos vean conveniente, no, tampoco quieren participar en este concurso, pero vamos, que más o menos las personas que han querido participar pues van acorde a lo que se ha requerido en las bases del concurso. Vamos a ir con esa base, vamos a conocer qué es lo que se ha premiado, pero primero tenemos que saber a quién, ¿no? ¿Quiénes han sido los premiados? Pues mira, el primer premio ha sido otorgado a Gazule Diseños Interiores. Este ha sido el primer premio, el segundo ha sido para la pastelería Rossi, y en tercero ha sido el salón peluquería Ana Estilos. Entonces, los tres comercios, establecimientos locales que han resultado premiados en el concurso de escaparates de Navidad 2019-2020. Y de todos ellos, ¿qué es lo que se valoraba? No sé si tú has tenido, Remy, oportunidad de verlos. ¿Tienes en la mente esos escaparates? Yo sé que es difícil, pero si tienes en la mente esos escaparates, para que nos puedas decir por qué. ¿Por qué ellos han sido los que han resultado premiados? Pues mira, pues ha sido un cúmulo de cosas, porque la composición, la creatividad, la iluminación, lo que ellos con su, cada comercio, como es acorde más o menos a lo que ellos venden, pues una composición más o menos de lo que ellos tienen dentro de lo que ellos van a vender, pues entonces eso es lo que se ha valorado, lo que es la composición de con sus productos. Sí que es verdad que hay establecimientos, hay comercios que son más apropiados que otros, ¿no? Pues no es lo mismo un comercio de alimentación a la hora de poner en su escaparate o de mostrar los productos y la decoración navideña, o un comercio, no sé, que realice o que venda servicios, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, pues desde Gazule, ¿no? Que sí que es un establecimiento dedicado a la decoración, y ahí sí que, en cierto modo, pues se puede decir que tiene mayores facilidades, ¿no?, a la hora de que su producto pues se permite, ¿no?, jugar más para decorar. Bueno, también, como te he dicho, la creatividad, porque si tú ves el escaparate de lo que es Gazule, que es un violín grande que te da sensación de navideño, y eso no tiene tampoco tanto de con lo que ellos, porque podrían poner árbol de Navidad o un árbol, claro, decorativo, y en este caso no ha sido tanto el así, o pastelería Rossi, fíjate que es una pastelería que es de comida, que es de, a ver, que no es alimentación, que y han hecho una composición acorde a su comercio, al igual que Ana Estilo, que es un salón de peluquería, que si te das cuenta no ha sido todo de los que están relacionados con la venta de productos navideños, quiere decir de decoración navideña, que tienen, como tú dices, un poco más de facilidad a la hora de decorar que los otros comercios. Y sin embargo, ellos, pues mira, han hecho a lo que ellos han visto pues su creación o lo que composición diferente a, y acorde a lo que, como te he comentado, a lo que ellos tienen en este caso. Sí que hay quizás productos que se prestan más que otros a la hora de decorar un escaparate, pero también, como tú decías, el ingenio y la creatividad cuenta mucho, ¿no?, de claro, cada participante. Perdona, es que solamente no se valora lo que es la belleza, de que porque tú, como como hemos comentado, puedes tener una tienda de decoración de navideña, sino es lo que tú crees, creas con lo que tú tienes, que se valora, yo creo, más lo que es lo que tú realizas con tu artículos a lo que tú es la, bueno, y tu composición, claro está, pero más que a lo que tú puedas vender, porque claro, como bien has dicho tú, un comercio que es de Navidad, pues que vendan, por ejemplo, al árbol de Navidad o de cosas decorativas de Navidad, pues claro, tiene la opción, pero en este caso no se ha valorado todo lo que es la belleza de eso, sino lo que tú has podido crear con lo tuyo. Claro, el ganador lo tengo yo por aquí delante, porque en Gasuzule Diseño Interior es bastante activo en redes sociales y a través de su Facebook, pues ellos ya en su día, en concreto el pasado 13 de diciembre, colocaron una imagen con el escaparate de Navidad que iban a presentar al concurso, y ya, bueno, pues ha podido ver desde hace tiempo, ¿no? Y como tú decías, un violín blanco con lo que es la nieve, ¿no? Alrededor, esos copos de nieve, esas estrellas, y bueno, muy sencillo, muy simple, pero muy bello también. Sí, porque a ver, no tiene que estar cargado para que te guste algo, para que simbolice algo de la Navidad, algo tan simple, tan sencillo y a la vez tan bonito, pues a mi punto de vista, claro, ya los jurados son los que se han dedicado a ello, a valorar lo que ellos han visto conveniente. Oye, ¿quién ha sido el jurado? No sé si podemos decirlo o no. Yo creo que mejor no decirlo, no tienen medios que se digan. Bueno, pues por si otra ocasión requiere, pues también tira de ello, ¿no? Bueno, pues el jurado, que ha sido el que ha decidido, por tanto, esos premios, Gasuzule Diseño Interior, que es el primer premio, el segundo premio para Pastelería Rossi, que lo tenemos aquí en la Avenida España y todos pasamos por aquí, ¿no? Para ahí lo hemos podido observar y ver. Y el tercer premio, que es Salón Peluquería Ana Estilos, que está también aquí muy cerquita, en el centro, cerca de la Plaza de la Estrella. Para que vea que son diferentes comercio, no ha tenido nada que ver lo que es todo el aspecto de decoración de lo que hemos comentado anteriormente, de que no hace falta hacer una tienda de decoración navideña para obtener en este caso el premio. Bueno, pues los ganadores se daban a conocer el pasado sábado, el 28, no fue una inocentada, desde luego, se publicaba en redes, y yo imagino que a ellos ya se le habrá comunicado también, ¿no? Sí, ya ellos ya han sido comunicados de su, han tenido ese premio. Ese premio. Bueno, pues enhorabuena para los tres establecimientos, para Gasuzule Diseño Interior, Pastelería Rose y para Salón de Peluquería Ana Estilos, porque han sido los premiados en el concurso de escaparates de Navidad que organiza la Delegación de Comercio. Y por otro lado, desde Comercio, pues ya echando la vista a lo siguiente, y lo siguiente es la degustación del Roscón de Reyes, lo siguiente es además también la visita del cartero real a nuestra localidad y esa carta que los pequeños tienen que entregarle al cartero real y que después además también les hará participar en el concurso y obtener premio, ¿no? Sí, bien, como bien ha dicho, mira, pues la carta la pueden recoger la oficina de turismo, que como todos los años anteriores se ha ido realizando, y el día del cartero, que es este año, será el jueves día 2 por la mañana, que si quieres te comento los horarios y esto, ¿vale? Pues mira, el horario va a ser de 11 a 2 del mediodía, pues por la tarde no habrá porque como está el Roscón de Reyes en este caso, pues solamente el jueves lo haremos por la mañana. Y bien sabe que el viernes lo haremos de 11 a 2 y de 6 a 8 en el centro de la Avenida España, como se ha venido haciendo en estos últimos años. Y en caso de lluvia, pues pasaríamos a la Plaza de Abasto, que esperemos que por lo menos en estos días aguante un poco y deje que nuestros niños disfruten de estos días de Navidad que les quedan. Sí, hombre, va a respetar. En principio, estamos echando por aquí un vistazo al tiempo, que es lo que puede preocupar cuando se organizan actividades al aire libre. Bueno, la verdad es que después de todo el buen tiempo que hemos tenido, mandaría, ¿no?, que lloviera, pero tenemos jueves y viernes, en principio, no hay precipitaciones, no hay lluvias previstas, así que vamos a poder también llevar a los pequeños para que se mantengan ese encuentro con el cartero real y recuerden, le lleven ese modelo de carta que pueden recoger previamente en la oficina de turismo y que le puede hacer ganadores de distintos premios. Los ¿Recordamos los premios, Reme? Claro, claro. Mira, pues las edades comprendidas, el de 0 a 3 años, pues va a ser una pizarra pupitre. De 4 a 6 años va a ser un patinete. De 7 a 9 años va a ser una bicicleta. Y para los más mayores, de 10 a 12 años, pues en este caso es una tablet. Son los regalos, cuatro regalos en función de las edades también, ¿no? Sí, correspondiente a las edades, y además quiero decirte que se hará el sorteo el sábado día 4, perdón, a la 1 del mediodía en la oficina de turismo. Sábado. Si quiere alguien presencial, lo ve lo que quiera más. Exacto. Exacto, es una manera también de hacerlo público, ¿no? Lo que es la fecha y hora del sorteo para aquel que quiera ver cómo se procede a elegir a los ganadores mediante ese sorteo, pues que pueda estar presente y testifique también, ¿no? Cómo se ha hecho. Sí, perdona y discúlpame que te haya interrumpido, pero decir que entregaríamos los premios, pues. Cuando, el día de la cabalgata del ayuntamiento, pues cuando los reyes estén en el ayuntamiento, antes de salir al balcón, pues se entregará su correspondiente regalo a los hijos. Que eso ya en sí es otro premio, ¿no? ¿Se puede entender? Otro premio adicional. Exactamente. Y de los reyes, el día de reyes, pues mira, es algo gratificante. La verdad es que sí, es otro premio en sí, ¿no? El hecho de que el regalo te lo den los propios reyes de sus manos, ¿no? Los propios reyes magos de Ubrique. Sí, de reyes magos de Ubrique. Exacto. Porque esos días hay reyes magos por todos lados, ¿no? Los de Ubrique. Claro, es que están muy solicitados y están muchas localidades. Es muy dividido. Bueno. Reme, ¿qué más nos queda por decir? Porque la degustación de Roscón de Reyes también, ¿no? Aquí colaboran distintas delegaciones y comercio es una de ellas, ¿no? Sí, comercio y cultura, como bien sabéis, es verdad que este año incluso hemos ampliado más porque en un principio dijimos una cantidad y en estos últimos días hemos aumentado. En el cartel pone 40 metros, son 50 metros. Es verdad que eran 90 litros de chocolate y hemos decidido en estos días porque el año pasado nos quedamos un poco así, dijimos más vale que sobre que parte, que nadie se quede con las ganas y hemos aumentado a 100 litros de chocolate. Así que este año pues va bien la cosa, va en auge. Oye, recordemos que los roscones de Reyes los hay también para aquellas personas que, tienen algún tipo de problema o de alergia alimentaria, ¿no? Sí, pues te lo digo yo que soy alérgica al huevo y no puedo comer ninguno, pero es verdad que la EPA diabético sin gluten, agradecemos por supuesto a todas las pastelerías de Ubrique que han colaborado en que gracias a ellos se hace también este evento, si no, claro, no sería posible, así que muchísimas gracias a todas las pastelerías de Ubrique que se han prestado a ayudar y como tú has dicho, pues hay sin gluten, hay sin azúcar, porque todas las personas que puedan, mientras más personas lleguen, pues mejor. En este caso yo no puedo por mi alergia, pero claro. Yo me alegro muchísimo que todo el que pueda pues tenga la opción. Reme, siempre nos quedará el chocolate, ¿no? Bueno, sí que es verdad. La gente disfruta también, es gratificante. Exacto. Bueno, pues degustación de Roscón de Reyes, como decíamos, que tendrá lugar además también, recordemos, era el jueves, ¿en qué horario? ¿A partir de qué hora? Pues mira, el jueves día 2, como bien sabemos, a las 5:30. 5:30. Y decimos también, te quiero decir, que hay unos 50 regalitos ahí repartidos entre los roscones, que también... un poco de, también vamos a, los reyes también vienen también en este caso, un poquillo, pues mira, son libros de personas de, perdón, de gente de nuestra localidad que han escrito libros y un juego educativo y entre otras cosas, tazas y pues un pequeño detalle también que vamos a tener. Aquí le toque el que haga no hay entonces, ¿no? Pues que le toque la bala lleva clara, porque 50 metros. Se tiene que pagar los 50 metros de roco. A mí no me va a tocar, lo voy a pagar. La broma. Que no, que es así, que lava no hay. No hay. Solo hay premios, ¿no? Para llevarse todos esos regalos, ¿no? 50 obsequios que han organizado también por parte de comercio. Y bueno, hay que decir también que esto, bueno, hay un montón de personas que colaboran, ¿no? Con que es otro aspecto más de lo que es la degustación del roscón de Reyes, porque aquí se une casi que la participación ciudadana. Hay muchos colectivos que están allí sirviendo y atendiendo, ¿no? Para hacer más fluido lo que es el reparto de la degustación. Claro, igual que te he dicho que agradezco a todas las pastelerías, confiterías que se han prestado a hacer el roscón y el que va a hacer chocolate en este caso también, pues si la colaboración de las asociaciones colectivas de nuestra localidad, que por cierto, yo tú sabes bien que yo pertenezco y agradezco a todo el mundo porque Ubrique es un pueblo muy solidario, que se quieran ayudar también en este caso a colaborar sin ánimo de lucro y que la gente está súper contenta, llamas a cualquiera y todo el mundo está dispuesto a ayudar. Que yo, por ese caso, doy muchísimas gracias a todo el mundo por colaborar. Bueno, pues son muchísimas las personas también que contribuyen, ¿no? Ese día, el de la degustación de Roscón de Reyes, que tiene lugar o que va a tener lugar, pues precisamente este próximo jueves, 2 de enero, a partir de las 5:30. En el centro de la España. Y bueno, que es muy rápido, que tengan un poquito de paciencia, que sabemos la cola grande que se forma, ¿no? Pero que gracias, es bastante gracias, rápido. Gracias, que se forma, gracias, sí, pero es verdad que es rápido. Uh-huh. Sí. Y antes de irme, quería recalcar, ¿no? Porque no lo he dicho antes, pero sí decirte que las personas que han obtenido el premio del escaparate, pues se hará la entrega una vez que finalice el acto de Roscón, pues entregaremos allí también los premios a los tres establecimientos ubriqueños. Recordemos que el premio realmente es la colocación de un tiempo concreto de publicidad aquí en la emisora municipal Radio Ubrique, pero también se le da un reconocimiento por haber ganado, ¿no? Sí, pues un mes de publicidad gratuita en nuestra Radio Ubrique, en nuestra radio, en nuestro pueblo, y además una placa conmemorativa por él. La entrega de esa placa conmemorativa. Pues enhorabuena también para todos ellos que han obtenido esos premios en el concurso de escaparates de Navidad que es organizado por parte de la Delegación de Comercio. Y con todas estas citas, recordándola, que ya en su día también dimos cuenta de ella, pero recordándola porque está muy próxima, nos vamos a quedar agradeciendo a Remedio Trujillo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Remedio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Rocío. Gracias, feliz año. Y marca el reloj la 1:25, así que tenemos que despedir la mañana en la jornada de este lunes 30 de diciembre. Nos vamos a marchar y lo vamos a hacer deseándoles que disfruten del resto de la jornada, este día soleado, disfrutar de buen tiempo y que disfruten además también de lo que se avecina. Nosotros que vamos a volver de nuevo aquí en la mañana de Radio Ubrique ya el próximo jueves. Así que nos marchamos y tenemos que desearles también ese feliz año nuevo, que disfruten de estos dos días últimos que quedan para despedir el año 2019 y que vuelvan como siempre a acompañarnos el próximo 2 de enero aquí en la mañana en un nuevo encuentro con la mañana ya en el estreno de ese nuevo año 2020. Hasta entonces, feliz año. Del sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj del año, como de año en año,